guarda la rosa que te regalé en la última cita. O se ha marchitado al paso del tiempo igual que el amor. Cuéntame si aún me recuerdas, si está tu perfume rondando mi cama. Robado lo que un día fue mío, lo que más amé. Dime, dime si me quieres, miénteme un ratito, alegra mi vida. Dime si está todo bien, solo fue un disgusto, una peleita, cosas del amor. Dime, se guarda la rosa y el último beso perdura en tus labios. Porque me soñaste, ya sabes, me extrañaste lo mismo que yo. Enamórate con la cumbia con clase. Alex y qué, el clan Azabache. Dime, se guarda la rosa que te regalé en la última cita. O se ha marchitado al paso del tiempo igual que el amor. Cuéntame si aún me recuerdas, si está tu perfume rondando mi cama. ¿Por qué te has robado lo que un día fue mío, lo que más amé? Dime si me quieres, miénteme un ratito, alegra mi vida. Dime si está todo bien, solo fue un disgusto, una peleita, causas del amor. Dime si guarda la rosa y el último beso perdura en tus labios. Porque me soñaste y hasta me extrañaste lo mismo que yo.